Applaudissez. Chama, chama, yeyo. Wana, ebonga, ebonga te. Olinga, olinga te. Toujours meilleur, toujours meilleur. Tokotambola na mboka ya Baindu, tokotambola na mboka ya Mindele, oh, tokotambola kai, tokotambola mama. Tokotambola poto zwa mosala, tokotambola poto poma bato, atandele, atandele, tokopesa nzoto kilo. Tokotambola ensala, tokotambola kai, tokotambola na mboka ya Baindu, tokotambola na mboka ya Mindele, oh, tokotambola kai, tokotambola mama. Yeah.